Esta es hermana de Inmaculada, Irene, y yo, que soy Sini. Que éramos muy amigas, bueno, y está hecha allí en su casa, en la ventana. Me acuerdo que aquel día yo vine de León, estábamos en León, y yo vine y traía yo los cuadros estos. Y estuve a todo que me hiciera esta falda. Esta falda con el chisme y aquel día. Y por eso está hecha también esta foto, porque me encantaban a mí estos cuadros. Entonces, aquel día estuvo trabajando esta Irene, que se le da muy bien el coser, haciéndome la falda. Y por la tarde o así ya nos hicimos la foto, con la falda que ella me había hecho.